Nigga save, baby, baby, baby. Estoy cansado, baby, baby, baby. I'm a non, bitchy, bitchy, bitchy. Bono so, richy, richy, richy. Nigga save, baby, baby, baby. Estoy cansado, baby, baby, baby. I'm a non, bitchy, bitchy, bitchy. Bono so, richy, richy, richy. Con la mano en los bolsillos y cara de forro en el barrio. Pateo horario bajo. Hace 10 años el hood museo para unos pocos. Usé fibrones rotos, fue por nosotros. Para tener la foto. Cuando escuchas lo que hablan otros, te está agachando el monstruo. Todo tiene un costo, te pintan delicias como el Bosco. Apuesto sobre lo que conozco. Si de texto se trata esto, te acuesto pa' falsear el cuento. Están los otros locos. En los bares que frecuento me esperan muerto de chaleco y zaparrocha. Me voló el bocho, que sean una bocha. Estoy en punga y pinta hacerla corta. Me la chupa la nueva ola, tocó bancar la toma con el mar en contra. Guacho, yo no tengo amigos por un porro. No compro con el que llora y después se pone en forro. Los loros no comen de mi lomo, palomos comen de mi mano. Me hice solo con mis hermanos, ahora cierren el orto. Su rima me chupa un huevo y un cuarto del otro. Fija que caigo al antro y es más que obvio que con gato no compro. Cuando estás en oferta, los buscadores de tesoro te desprecian. Vine a levantar una iglesia con mi propio logro. Pongo los pies en esa Nike, pero esa Nike no me mueve en el piso. Para arrebatar el reino no pido permiso. Yo no peino y menos por pain, pero mi falopa más cara que tu Calvin Klein. Ey, jodo el game sin aviso. Tengo el balón de si balón si la piso. Subí el valor, puse tu precio por el piso. Baja del rango por el peso de su delirio exquisito. Hablan de crema pero chupan quesito. Cada que me niegan me hacen saber que existo. Nigga say pay me, pay me, pay me. Estoy cansado, baby, baby, baby. I'm a non, bitchy, bitchy, bitchy. Bono so, richy, richy, richy. Nigga say, pay me, pay me, pay me. Estoy cansado, baby, baby, baby. I'm a non, bitchy, bitchy, bitchy. Bono so, richy, richy, richy.